buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, amigos, vamos a atacar hoy un LP que, bueno, he puesto hoy a varios de esta colección de Pebbles Records. Ya sabéis, Higgs in the Middle. Bueno, ya sabéis que insistes, ya sabéis que mi inglés es realmente horrible y me tenéis que perdonar. Bueno, siempre alguna una coñita aquí en la emisora con mi acento, pero espero que, bueno, que hoy no me pase tan mal como otras veces. Bueno, vamos a empezar con un grupo que se llama The Little Boy Blues, y este grupo van del año 1964 al año 1969, banda que tuvo muchos cambios en los integrantes, por lo cual, bueno, no os voy a decir, porque podría estar aquí media hora diciendo toda la gente que pasó por acá, ¿no? Sacan 5 singles y un álbum de larga duración, In the Warland of Wire, de Fontana, en el año 1968. Os voy a poner una canción que se llama The Girl Train Robbery, considerada una canción proto-punk, y la voy a poner ya mismo. ¿Qué os parece este grupo de Little Boys Blues? Vibrations on the ground. This train is heavy, cause she weighs more than 2 million pounds. Yeah, train, train, don't go away, I can't come another day. She's driving and she's grinding in slow. My mates are running close behind. Our band is at the bridge below. Yeah, I'd like to run, but no place to hide. While the iron is hot, yeah, these are days engineers behind. There's another sack that's a lot. This is one hog I'll never find. Yeah, train, train, don't go in. Took your money, I can't see. Jail is cold. 30 years is like a century. I'll be dead before I'm old, unless someone sets me free. There is nothing like a thirst for freedom when you ain't got any more. Double Island, that's part cursed. You know I should have thought of that before. Yeah, train, train, honestly, I'll give it back to just. Little Boys Blues. Bueno, hay que deciros también que este es el volumen número 4 de Higgs in the Middle Sisters de Pebbles Records, que está dedicado al estado de Illinois y de Indiana. Bueno, especialmente salen muchos grupos de la ciudad de Chicago. Bueno, vamos a irnos a un grupo que se llama The Omens, banda de Indiana, en la ciudad de Hammond, formado por Don Revencomb, voz guitarra, Jim Cooper, guitarra, Larry Allen, bajo, Tim Jones, batería, Duane O'Donnell, órgano, y solo tienen 2 singles, ¿no? Ya sabéis que en este recopilatorio mayormente casi tienen muy poquitos discos la gente que os va a poner aquí, ¿no? Bueno, pongo esta canción del año 1965, Searching. Baby, who would say that she'd be mine? I've been searching, don't judge me. The others put me down, I keep on searching. Searching for love. I just keep on searching. Bueno, vamos a ir a Milwaukee, no sé si se pronuncia muy bien, Milwaukee, con un grupo que se llama The Sharpless, banda que sacan 5 singles entre el año 1966 y el año 1968. Como suele pasar muchas veces en estos grupos, no tengo ni idea quién los formaba. Pero vamos a escuchar una canción que se llama There I Were, There I More. A ver qué os parece. Seguir con un grupo que se llama The Boys o The Boys con Z, que bueno, me volví completamente loco para buscar el audio, porque en un momento lo que te ponía en la carátula y de la del LP era The Boys con S. Al final justo, bueno, pude encontrarlo, ¿no? Bueno, aquí destacan Bill Miklaus y Paul Malhake, George Klink y Wayne Silka, así como se llama este grupo, este cuarteto. Sacan 3 singles del año 1966 y el año 1974. Vamos a escuchar una canción del 66, a ver qué os parece, Come With Me, del año, el año 66. Vamos para allá, The Boys. Baby, Veríais, los audios no están perfectamente, se nota ahí el hielo del disco. No tengo que decir que este LP no lo tengo, lo conseguí todo por internet. Ya sabéis que a mí me gusta poner vinilo, pero como siempre os digo, es casi imposible conseguir estos LPs y unos precios de AUPA. Bueno, y también tiene una cosa curiosa, que todos los grupos pues grabaron en discográficas muy pequeñitas, como The Voice, que era se llamaba discográfica Destination Records. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama The Mystery Blues, que solo tienen un single en el año 1966, y bueno, la discográfica se llama Stature. Escucharemos ahora I Feel No Pain, a ver qué os parece. Vamos allá. No tengo ni idea de quiénes son, Bueno, ahora amigos nos vamos a ir al año 1967 con un grupo que se llama Direction Y. Este grupo solo sacan dos singles, miento, un solo single por KM Records. Voy a poner una canción que se llama All I Really Need Is Love, donde estamos todos, love, love, love. A ver, opa. Bueno, amigos, voy a buscar otra mejor, porque esta suena realmente fatal. La verdad que no es que suenen muy bien estos audios. Y voy a escoger esta aquí, así suena por lo menos un poquito mejor. Vamos para allá. Yo creo que esta grabación ya está mucho mejor, de Direction Y. Ahora vamos a irnos con un grupo que tiene su historia, que se llama The Bootswap, una banda de un solo single en el año 1931, pero curiosamente en el año 1967 sacan una limitadísima discos, unos 500 copias sacaron, Die Life in Springtime, que más tarde sacaron en los años 70. Estaba formado por los hermanos Weiss, que en secundaria pues, montaron este grupo y que en un principio se llamó The Lemons Drops. Llegan a sacar este single que os digo yo y lo sacan solo en mono, además en mono solamente por el canal izquierdo. No es que tuvo mucho éxito, pero más tarde, cuando bueno este grupo pues cambió de nombre por Buzzat, pues cuando en el año 71 rescataron este tema y lo volvieron a lanzar en aquel año. La verdad que bueno, en aquel año, del año 71 al año 67, parece una tontería, pero la música había cambiado una auténtica burrada. Bueno, voy a poner esta canción, a ver qué os parece. Vaya. Buzzat, I Live in Springfield, in the summer you walk on in the rain. Ahora vamos a irnos a Indiana, con un grupo que se llama The Tops, que solo sacan un single en el año 1967 por una discográfica que se llamaba Todding Tops. Solamente encontré dos personas que formaban este grupo, Balance Lee Todd y Richard Lee Glut. No sé más de ellos, os los pongo esta canción que se llama I Want Her Back. Vamos a recordar al primer grupo que pusimos hoy, ya sabéis, The Little Boy Blues. Y bueno, por una canción que se llama Is Love, de su LP In the One Land of Weir, el bosque de Weir. Vamos a ponerlo del año 1968 y al que os parece que es el único grupo que tiene LP de lo que estamos poniendo hoy, ¿eh? Hay que decirlo. A ver si suena ya. Tarda un poco. On leaving me behind, it's just a state of mind. If I could find someone to tell me what it's all about, I wouldn't feel so low. I can't describe it, try to hide it. Love you strike again, armed without a pain. Why can't you be inscribed in circles real and kept alive? The more I seek, the less I find. What trace does lost love leave behind? Devil's magic is everywhere, but where is love? Tell me where, tell me. Not be fooled by you. Bueno, Movería es una canción mucho más currada que la que estamos poniendo anteriormente. Vamos a irnos con un grupo que se llama Group Incorporation, del año 1965, que saca solo un single y su canción es Like a Woman, la discográfica Staff. Vamos a escucharlo ahora mismo. Ya veréis que las discográficas son más raras. Vamos a irnos con un grupo también de un solo single, The Froggy Notions, que fue lanzado por Jimmy Records, bueno, como el programa que tenemos de En Campo Aperto, ¿no? En el año 1966, vamos a poner una canción que se llama Take Me, Back Me, Hold Me. ¿A qué os parece este Froggy Notions? Take me back and hold me. Oh, my mind. vamos a seguir con un grupo que se llama The Patents y su canción que vamos a poner es Sai Ma Ma. Bueno, este grupo entre el año 1966 y el año 1968 llegan a sacar 3 singles, 2 discográficas, en Stature y Thames Records. Vamos a escuchar esta canción, como te decía antes, Sai Ma Ma. ¿Qué os parece? ¡Venga! Mama de Patents. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama The Malibus y este grupo sacan un solo single, la verdad que no encontré, como me pasa en muchos otros grupos, absolutamente nada de ellos, y lo sacan en el año 1966. Bueno, voy a poner ya esta canción que se llama La Dada. A ver. Oh, puedes comprobar, se escucha bastante mal. Y la causa es muy sencilla. Esta canción que acabamos de escuchar de ellos, La Idada, pues esa canción nunca se llegó a grabar. Esto es una maqueta de una actuación en directo que tuvieron en el año 1965 en Chicago. Bueno, es una forma de ver cómo eran aquellos directos de aquellos grupos que, como siempre os digo, eran jovencísimos. Eran gente que o estaban en la high school o habían salido al poco. Tenían 20 años, 19, 21, andaban en esa horquilla. Por eso tienen esa fuerza, y hacen, no tienen tanta calidad, pero tienen una fuerza muy grande de todos estos grupos. Vamos a irnos con uno que se llama The Lights, que se formó en el año 1965, y en el año 1967 se cambió el nombre por Hudson's Bay Company, formado por Bob Buff, batería, Jerry Germanseil, teclado, coro, Greg Grimes, saxo, Luis Sanjurujo, bajo, coro, menos mal en español, así me aclaro, Vince Scrapp, esto, guitarra, y Norbert Solitaff, saxo. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Lou Green, a ver qué os parece. Y bueno, ya sabéis, como siempre os digo, me gusta hacer estos programas porque vemos un poquitín lo que hacía la gente joven allá en Estados Unidos de América. Come on and give them to me. There's one thing I'd like you to see, and it's a sweat which pours from me. Well, I'll be. Que mucha marcha tenía aquí nuestros amigos de Links. Bueno, vamos a irnos con Dalek y Black Stones, este grupo que solo sacan un single allá en el año 1968, y vamos a escuchar una canción que se llama Never Feel the Pain. A ver qué os parece, Never Feel the Pain. Yeah. estamos poco a poco ya terminando este LP y vamos a irnos con una canción que se llama Somebody Baby, de un grupo que se llama Untamed, hay que decirlo así, Untamed, y este grupo también saca un solo single y tengo muy poquito, la verdad, solamente que lo sacaron en el año 1966 y fue por la discográfica Royal Scott Records. Oyentes, vamos a ir terminando ya este LP Highsmith in the 60s, ya sabéis, de Pebble Records, el volumen 4, que en este caso estaba dedicado a Illinois, a Indiana, presentado mucho en la ciudad de Chicago. Y vamos a terminar con un grupo que se llama Brothers Brothers, solo que sacan un single entre el año 1969 y el año 1906, y vamos a escuchar una canción que se llama Please Mr. Sullivan. Well, now there's a man on a television we all know. We could make it really big if we could get on his show. S-U-L-L-I-B-A-N. We're ready for Eddie. Just tell us when. Next party. Oh, please, Mr. Sullivan, can we be on your show? Really big? No. Oh, please, Mr. Sullivan, we really need to know. New, new, new. Well, we'll fix our hair so it'll look the same. Hey, yeah, yeah. As John, Paul, and George, and what's his name? Hey. We'll do the mouse, yeah, like Snoopy does too. If you let us be on your shoe. Now that ain't money in our pockets, that's jingling. I guess it's because we're not from England. But you really ought to see us live. Put us on instead of the Clark Bar Five. What's that, Mr. Sullivan? Oh, we're the real Warner Brothers, all right. No, we ain't from Hollywood. We're from Peoria, Illinois. No, that ain't England. Why, Mr. Sullivan, in your heart you know we're right. Where'd you have to go to say it? Come on. I don't know. Maybe we can get on Captain Kangaroo, huh? Well, we don't dress as sharp as Phyllis Diller. And we're not Kansas City stars like Roger Miller. But you really ought to be nice to us. Even though our daddy isn't Jerry Lewis. Oh, please, Mr. Solomon. Hey, Mr. Solomon. on your show. We'll wear our brand new blue jeans. Oh, well. Hey, hey, Mr. Sullivan, you want us to send you one of our cards? Look at us, Eddie. We can do the Freddy. Can we be on your show? No pensar que se me ha olvidado el concurso del vinilo del millón de euros. Os voy a hacer una pregunta, como siempre, y es muy sencilla. Os voy a poner una canción ahora, tenéis que adivinar qué grupo es el que voy a poner a continuación. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single, un LP, según están las cosas en casa. ¿Qué os parece esta canción? Y ya sabéis dónde tenéis que escribirme, ¿eh? La penúltima de hoy. Toes. Well, love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. Que ya despidiendo de todos vosotros, y con esto voy a poner una canción de los Kings, y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y sed buenos, y ya sabéis que la próxima semana estamos aquí con todos vosotros en Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Soy muy pesado! Sweet Helena Doolin, praise.